dulces labios, morena, que cuando me besas quemas y haces vibrar mi cuerpo cuando estás cerca de mí. Eres toda mi ilusión, eres lo que siempre soñé. Por eso vivo pensando en tu amor, que llena mi alma de sincero amor. Y cuando te veo llegar, me vuelves loco. Tu mirada penetra en mi ser y me hace soñar. Yo quisiera acariciar tu piel y tenerte por siempre, mi amor, mi dulce dueña, mi gran amor, mi dulce dueña, mi gran amor. Labios, morena, que cuando me besas quemas y haces vibrar mi cuerpo cuando estás cerca de mí. Eres toda mi ilusión, eres lo que siempre soñé. Por eso vivo pensando en tu amor, que llena mi alma de sincero amor. Te veo llegar, me vuelves loco.